many trains to ride. So many roads. So many trains to ride. I'm gonna find my baby before I be satisfied. Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a este programa, una emisión especial en la que tenemos como invitado al guitarrista chileno Jano Letelier. Iniciamos este programa con So Many Roads, un tema de Otis Rush, presente en su disco Acoustic Blues, la primera grabación de Letelier publicada en 2010. Alejandro Letelier Fino nació en marzo de 1985 en Santiago de Chile, pero se crió en Chillán, una ciudad ubicada a casi 500 kilómetros al sur de la capital chilena. Llegó la música a través de su padre, un profesor de música y realizador de programas radiales, quien le inculcó conocimientos de música clásica, de rock clásico, y le entregó en video un concierto de Eric Clapton. El blues llegó justamente cuando mi papá me grabó en video en esa época, el concierto de Eric Clapton en Chile el año 2003. Y se dio la casualidad que había una guitarra en la casa, una guitarra que oía, y empecé a meterme a tocar, entretenerme con eso ya a los 18 años, ya eso hace como 9. A través de Clapton, Hanno Letelier se fue introduciendo en el mundo del blues y descubriendo a quienes fueron sus principales cultores. A partir de ese momento, su dedicación por este género musical ha sido total y lucha por el fortalecimiento de la escena en su país. Sigamos escuchando a Hanno Letelier con otro par de temas de su Acoustic Blues, I Ain't No Superstitious y Hard Times. But a black cat calls my trail. Well, I am superstitious, but a black cat calls my trail. Don't sweep me with no broom, I might get put in jail. Well, my red hand itches, it gets money for sure. When my red hand itches, well, it gets money for sure. But when my left eye jumps, somebody's gotta go. Well, I am superstitious, but a black cat calls my trail. Well, I am superstitious, but a black cat calls my trail. Don't sweep me with no broom, I might get put in jail. No. And who knows better than I? what she meant when I had to pawn my clothes just to pay the rent. I'm talking about those hard times. Oh, those hard times. Del álbum Acoustic Blues del chileno Jano Letelier, escuchábamos Hard Times. Este disco fue grabado por Letelier en 2010 de una manera bastante curiosa, por así decirlo. Él armó un pequeño estudio en su apartamento en Chillán y registró todas las canciones en una sola toma, haciendo él de operador de audio, de productor, obviamente de músico, cantante y demás labores que tienen que ver con este trabajo. Ese esfuerzo, según Letelier, valió la pena porque Acoustic Blues comenzó a ser escuchado en distintas emisoras chilenas, fue descargado en infinidad de ocasiones desde su sitio web y le abrió las puertas para comenzar a hacer su historia en el blues chileno. Y ahí ya todo empezó a rodar, mucho más rápido, tuve la oportunidad de tocar con varios de los músicos que yo miraba, por lo menos aquí en Chile, están dedicados al blues, y viajar por prácticamente todo el sur de Chile, pues ese año, el 2010, abrió ahí como una beta también ese trabajo, para darme cuenta que se podía tocar blues acá y que funcionaba, que a la gente gustaba, que descargaba el disco, que habían algunas personas que tenían como programas de blues, que se interesaban en el trabajo que había hecho yo. Entonces, ese disco también me permitió darme cuenta que me podía dedicar más en serio a la música, po. Posteriormente llegó para Jano el momento de viajar, de salir de su ciudad Chillán para marchar hacia Santiago, emulando, como dice él, a los viejos bluesmen del Delta, quienes desde su terruño marcharon hacia Chicago en busca de un mejor futuro. En la capital de Chile comenzó a moverse dentro del circuito de blues y a tocar con algunos de sus principales exponentes como Gonzalo Araya o Claudio Valenzuela, quienes le ayudaron a ir formando su estilo. Esta experiencia también trajo la nostalgia, el recuerdo de la ciudad que había dejado atrás, y a partir de ese sentimiento empezaron a surgir los temas que conformarían en 2011 el disco Solo Dios Sabe Si Vuelvo, un título bastante sugestivo. Era venir exactamente a buscar nuevas oportunidades, a tratar de crecer, Y eso fue lo que pasó también. El tiempo tiene que ver con eso. O sea, solo Dios sabe si vuelvo a Chillán, solo Dios sabe si vuelvo a tocar, no sé, en casa para nadie. Puse a experimentar también las canciones que había escrito en Chillán y canciones que empecé a escribir acá, a probar con sonido, a buscar también una forma de sonar que fuera no ni tan copiando a blues, ni tampoco que sacara mucho, sino que buscar ahí y quedó ese disco. Del álbum Solo Dios Sabe Si Vuelvo de Jano Letelier presentamos los temas El Otro y El Viajero. ¿Quién no ha sufrido alguna vez por ser el hombre tras la pared? El que no es el oficial, ojos de los demás. Es un buen juego, eso lo sé. Sin compromiso, solo placer. El que las hace sentir bien, sin importar el después. Pero al final no es tan fácil. En cada encuentro entregó parte de mí, sin medir las consecuencias. Te alimento si me dejas sin ti. Ya no soporto esta dualidad, ser su amigo y a la vez su rival, ser la segunda opción en tu corazón. Tocar tu cuerpo más no tu ser, sentir tu aroma más no tu piel. Besar tus labios vacíos sin su calor. Soy alma en pena durante el día, amante ardiente en frías noches. Quisiera olvidarte como tú a mí. Pero al final no es tan fácil. En cada encuentro entregó parte de mí, sin medir las consecuencias. Te alimentas si me dejas sin ti. Pero al final no es tan fácil. En cada encuentro entregó parte de mí, sin medir las consecuencias. Te alimentas y me dejas sin ti. Te alimentas y me dejas sin ti. Caminar, ni en el tiempo pensar, sin parar de caminar, ni en el tiempo pensar. Voy sin ruta definida, divagando por mi vida. Ya no encuentro lo que busco, ese único lugar. Oh. hace frío y en la esquina hay calor en un hogar. Hace frío y en la esquina hay calor en un hogar. Pero no puedo quedarme, eso sería transar, porque me llama el camino y no lo puedo evitar. Oh, porque soy un preso de mi libertad, porque soy ciudadano, solitario pero hermano de quien quiera acompañarme en mi cansador andar, porque soy un preso de mi libertad, porque soy si vuelvo, solo Dios sabe si vuelvo, solo Dios sabe si vuelvo, solo Dios sabe si vuelvo a hibernar en una tarde de verano. A ver el sol tan solo en fotografías, a esperar a que golpearas a la puerta, y me dijeras que sí. Servir tu corazón. Jano Letelier nos ofrecía Solo Dios Sabe Si Vuelvo, presente en el disco del mismo nombre que este artista chileno publicó en 2011. Estamos en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá, a través de internet en www.javerianestereo.com, hoy con un programa especial dedicado al músico chileno Jano Letelier. Sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianestereo.com y también los invitamos a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com. En marzo de este año, Jano Letelier publicó un nuevo trabajo dedicado a Ray Charles, un artista que ha marcado buena parte de su música. Decidió interpretar algunos de los temas clásicos del genio, dándoles un toque de blues tradicional en compañía de algunos compañeros de la escena blues de Santiago de Chile. De Place Ray in a Blues Way, les ofrecemos I Had a Dream y Mess Around. Well, I have a feeling things ain't going right. Come over, baby, let me tell you about my dream last night. I dreamed someone else was here with you, doing all the things I used to do. Please don't let this dream come true. Tell me I'm not losing you, girl. Say it was a dream. Well, you know I came home and found you gone. I never felt so all alone. Oh, with your voice ringing in my ear, I just could not hold back my tears. Please don't let it come true. Tell me I'm not losing you, girl. Say it was a dream. Thank you. cry. Baby, please don't let it come true. Won't you say that I'm not losing you, girl? Say it was a dream. Well, well, you know I beg you to come back fast. You know without you, baby, I know I could ask. Oh, but you will not listen, listen to my plea. You turn around and walk away from me. Now you know you can't let it come true. Tell me I'm not losing you, won't you say it was a dream? I had a dream, I had a dream. Talk about a beat, a barbecue. The band was jumping and the people too all mess around. They do the mess around. They do the mess around. Everybody do the mess around. Oh, everybody was used as you can bet your soul. They do the boogie woogie. Oh, mess around, eh? They do the mess around. They do the mess around. Everybody do the mess around. Now when I say stop, don't you move up, eh? When I say go, just shake your leg. Oh, mess around. They do the mess around. They do the mess around. Everybody do the mess around. Yeah, go to play the heart, my friend. Be with the one I love now. You know. know what I'm thinking of. I know right time. Oh, it's the right time to be with the one you love now. I said with the one you love. Oh, yeah. Well, you know my mother now. How to die now. Ooh, and my father. Well, he broke down and cried now. Hold my hand, yeah, tight as you can. I know night time, oh, is the right time to be with the one you love now. Yeah, yeah, you know what I'm thinking of. Presentábamos The Right Time, grabado por Jano Letelier en su disco homenaje a Ray Charles. La movida del blues en Chile ha venido creciendo en los últimos años gracias al trabajo de artistas como Gonzalo Araya, Claudio Valenzuela, que ya mencionamos, y bandas como Magnolia o Vintage Blues Band, y por supuesto el aporte que ha hecho nuestro invitado Jano Letelier. Está surgiendo público que le gusta el blues y el blues en Chile. Eso a mí me ha llamado mucho la atención. O sea, los que llevamos ya un par de años dedicados, y sobre todo los que llevan más de 10, no en mi caso todavía, como personalmente, ya han generado un público que conoce sus canciones, que va a sus conciertos, que se anuncian mucho, van. Y eso a mí me parece que es un logro súper bueno para un estilo de música que si bien es cierto, lleva muchos años, no es conocido masivamente. Escuchemos ahora a Jano Letelier en vivo, interpretando Before You Accuse Me. Thank you.

lo que es un homenaje a Bob Marley y a Eric Clapton, Hanno Letelier nos ofrecía I Shot the Sheriff. De esta manera llegamos al final de Historias del Blues por Javerian Estéreo, hoy con un programa especial dedicado al guitarrista y cantante chileno Hanno Letelier. Nos despedimos con el tema I'm Ready, los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Ready as anybody can be. I am ready. I'm ready as anybody can be. I am ready for you, and I hope you're ready for me. I got an excellent piece to on the graveyard frame that should do. You think that I am nowhere, but